hoy estuve toda la tarde, ¿no?, escuchando algunas notas que había hecho, y fueron muchas notas, ¿no? Fue más que notas, fue mucha gente que pasó, como decía la otra vez, por acá. Y no me acordaba de un hombre que yo voy a agradecer especialmente, por más que no nos esté escuchando, quizás sí, que es un trabajador de astilleros. Y escuchaba esa nota y me emocionaba, ¿no? Porque este hombre me contaba en una de las tantas marchas que cubrimos acá con los cosos de al lado, cómo era armar un barco, ¿no? Y me parecía maravilloso que alguien me pudiera contar cómo se armaba un barco y que había construido, él había empezado con el barco número 11 de astillero y había llegado al número 60 y pico, ¿no? Entonces, sabía muchísimo de barcos. Entonces, él iba relatando todo esto y era entrar un poco en su mundo, ¿no? Entrar en que me comentaba que, bueno, que armar un barco, que yo me imaginaba una cosa casi imposible de realizar, le pagaban 280 pesos, que tenía 6 hijos, que querían estudiar. Y lo iba escuchando y me iba emocionando, porque es el día de hoy que me acuerdo la cara, ¿no?, de ese hombre. Que ni siquiera sé el nombre, no sé cómo, no sé si... Es muy probable que jamás en mi vida lo vuelva a encontrar, ¿no? Como este hombre, pasaron muchísima gente. De eso se trató este programa, de no teorizar, de no armar teorías importantes, eruditas sobre la gente, sino que la gente hablara sobre sí misma.